La impunidad exige la desmemoria. La memoria rota nos hace creer que estamos condenados a la resignación. Son palabras de Eduardo Galeano, y quizás quien lucha por la memoria activa es el realizador audiovisual Andrés Cedrón, quien estará este viernes en el Cine América de nuestra ciudad de Santa Fe presentando su documental Cuellos Blancos, en el cual desnuda la impunidad en la causa Vicentín. Cuenta cómo nació este documental. Revela la trama de delitos y actividades que tuvo la empresa Vicentín, que lo dejó al borde de la quiebra, casi, y bueno, y un poco también la trama y sus relaciones y sus lazos sociales que tienen con el poder político, judicial, y bueno, y con el apoyo de los medios de comunicación. Nosotros tratamos de que haya información y no opiniones en general. Y nos basamos en lo que está en el expediente del concurso de acreedores y en la Fiscalía de Delitos Económicos, en la causa que está en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario. Finalmente, el realizador audiovisual remarca que la no intervención de Alberto Fernández generó una variable sociológica en la causa Vicentín, en la lucha del poder económico, los medios hegemónicos y el poder judicial. Y después, bueno, derivó a esta fallida intervención del gobierno de Alberto Fernández, con idas y vueltas que bueno, las personas no tuvieron, el gobierno no supo cómo comunicar o no sabía bien qué hacer, y la comunidad, parte de la comunidad, no entendía que era a favor de los trabajadores o a favor de los acreedores para salvar la empresa. Y bueno, parte de la sociedad apoyó la empresa y criticó la intervención. Y un poco también va ahí, se engordó un poco el documental, porque hay todo un análisis también, no solo político o judicial en torno a estas causas, sino sociológico. Uh-huh. ¿Qué nos pasa uh-huh. cuando hablamos de delitos financieros o presuntos delitos financieros? Que salimos a defender a los empresarios sin tener demasiada información. Reportó para Farco Roque Caballero, FM Chalet.